La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire, puro? Estamos de vuelta aquí entonces en Aire Puro, compañeros. Como le habíamos adelantado, vamos a hablar con nuestro compañero Rodrigo Bustos, quien es director de Amnistía Internacional. ¿Cómo está, compañero? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el llamado. Sí, no, gracias a usted, por supuesto, por bueno, por todo lo que hacen por ahí, por para la gente que no conocemos mucho, porque siempre se habla de, oye, Amnistía Internacional aquí, allá. ¿Usted podría hacer una breve reseña de desde cuándo, qué es lo que es Amnistía Internacional? Sí, ningún problema. Muchas gracias por la posibilidad de explicar un poco quiénes somos, lo que hacemos. Y bueno, lo primero es señalar que Amnistía Internacional es un movimiento global por la defensa de los derechos humanos en cualquier parte del mundo. Es un movimiento que surgió hace 61 años, básicamente en Inglaterra, porque había un trabajo de defensa de presos de conciencia inicialmente en el marco de la dictadura portuguesa, y Amnistía empezó a enviar cartas a los gobiernos para dar cuenta de las críticas que había de los ciudadanos y ciudadanas de distintas partes del mundo a esos gobiernos y pedir que se liberaran los presos de conciencia. En Chile, Amnistía Internacional se creó hace 39 años atrás, durante el periodo de la dictadura cívico-militar, y en este momento tenemos presencia en 154 países y trabajamos por la defensa de los derechos humanos, como decía anteriormente, en cualquier parte del mundo. Excelente, compañero. Oiga, y ustedes entonces estarían repartidos en todo el territorio nacional aquí en Chile, ¿no? Bueno, la verdad es que en este momento estamos, tenemos un equipo grande en Santiago y tenemos algunos equipos en alguna otra parte. Acá en la región de Valparaíso tenemos varias personas que trabajan como voluntarias y voluntarios en Amnistía Internacional. También tenemos en la octava región, en algunas personas en la región de Antofagasta. No estamos lamentablemente en todo el territorio nacional, pero por cierto es algo que estamos trabajando para justamente poder ayudar en la defensa de los derechos humanos en todo Chile, porque la violación de derechos humanos lamentablemente ocurren en todo el territorio nacional. Oiga, compa, y en ese sentido, y lamentablemente por una muy mala educación que ha habido en este país, ¿se han tratado, se han vapuleado los derechos humanos? ¿Se han tratado de decir de que ahí vienen de nuevo con sus derechos humanos? ¿Podría usted explicarnos un poquito, hacer ese ejercicio de recordar qué es lo que son y por qué son tan relevantes los derechos humanos? Sí, me parece muy bien. Primero que nada, que efectivamente tú señales que tenemos un problema en Chile en materia de educación en derechos humanos y hay que avanzar en eso, tanto en los diversos niveles educativos, formales, como también respecto de los funcionarios y funcionarias públicas. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, los derechos humanos son derechos que tenemos todas las personas, son derechos universales que se nos otorgan frente a la acción del Estado. Y eso es muy importante porque, como tú bien señalas, a veces hay confusiones y se señala que, por ejemplo, cuando hay una protesta y alguien comete eventualmente algún delito o algún acto de violencia en contra de particular o en contra de un funcionario de carabineros se habla, bueno, ¿qué pasa con esos derechos humanos, los derechos humanos de carabineros, los derechos humanos cuando se destruye una propiedad pública o privada? Bueno, eso no son derechos humanos, eventualmente pueden ser delitos o faltas, pero no son derechos humanos. Derechos humanos tienen que ver cuando el agente del Estado comete un acto que pueda vulnerar los derechos de una persona, o cuando el Estado no adopta medidas para garantizar esos derechos que tenemos todas las personas. Y lo que también te quisiera comentar es que la noción de derechos humanos ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Porque si pensamos en las declaraciones de fines del siglo XVIII, de la Declaración del Hombre y el Ciudadano de la Revolución Francesa, la Declaración de Virginia en Estados Unidos, básicamente eran derechos del hombre blanco, propietario, sin discapacidad, heterosexual. Esa noción de derechos humanos ha ido cambiando, especialmente en los últimos 50, 60 años, y no se habla solo de los derechos humanos en términos abstractos, formales, sino que se habla también de los derechos de las mujeres, los derechos humanos de las disidencias sexuales en particular, los derechos humanos de los pueblos indígenas, los derechos humanos de las personas con discapacidad, adultas mayores, niños, niñas, adolescentes, personas migrantes, refugiadas, y hay un conjunto de tratados internacionales que se hacen cargo de esos derechos porque se trata de personas pertenecientes a grupos tradicionalmente excluidos y discriminados. Oye, entonces hay como un doble accionar del Estado, por un lado, que debería, ¿cómo se dice?, como prevenir de que los derechos humanos no sean vulnerados o violados, y por otra parte, que cuando estos hechos ocurren de vulneración, generar, no sé si las palabras las estoy ocupando bien, pero reparación, que no haya impunidad, etcétera. Sí, mira, hay dos grandes obligaciones generales. Una es la de respetar los derechos. El Estado tiene que abstenerse de vulnerar los derechos humanos. Por ejemplo, si nos ponemos en lo que ocurrió durante el periodo del estallido social, el Estado no debía disparar, digamos, los funcionarios del Estado no debían accionar como lo hicieron utilizando la escopeta de antidisturbios indiscriminadamente, que como sabemos generó lesiones a miles de personas y lesiones oculares a cientos de personas que estaban manifestándose. Pero por otra parte, el Estado tiene que garantizar los derechos. Y eso implica acciones positivas, tanto de prevención como eventualmente, como tú bien señalabas, cuando se produce una violación de derechos humanos por distintos funcionarios públicos, tiene que adoptar medidas para, por ejemplo, si son funcionarios que pueden hacer uso de la fuerza para investigar esa violación de derechos humanos, sancionarlas, repararla integralmente y adoptar garantías de no repetición, que significa un conjunto de medidas para que esas violaciones de derechos humanos no vuelvan a ocurrir. Oye, y en ese momento, digamos, ¿cuál es el rol que ustedes como Amnistía Internacional han asumido? Bueno, nosotros hacemos distintos trabajos. Bueno, tenemos un grupo de trabajadores y trabajadoras que justamente trabajan remuneradamente, trabajamos remuneradamente porque tenemos financiamiento que no depende de ningún Estado, de ningún gobierno, de ningún partido político, sino más bien de los socios que voluntariamente aportan con nosotros en Chile y en distintas partes del mundo. Y tenemos entonces este equipo y tenemos también muchos voluntarios y voluntarias que aportan con su tiempo y con su trabajo a nuestra organización. Y tenemos por una parte un trabajo de campañas, por ejemplo ahora esta semana se lanza en América Latina una campaña sobre el derecho a la protesta, que entendemos que ha estado en peligro en los últimos años en distintos países de la región. Hemos tenido una campaña que se llama Ojos sobre Chile, que justamente tuvo un inicio en el contexto del estallido social y para que se investiguen, sancionen, se reparen integralmente a las víctimas, se haga una reforma estructural a carabineros. Tenemos en este momento una campaña para que se apruebe la nueva constitución en el contexto del plebiscito del 4 de septiembre y tenemos campañas respecto a distintos otros derechos humanos. Por ejemplo, respecto al derecho a la salud, tuvimos una campaña durante la pandemia que se llama Desigual y Letal, un informe y una campaña que muestra las desigualdades que hay en el acceso al derecho a la salud en nuestro planeta y especialmente en América Latina. Entonces hacemos campañas, hacemos investigaciones, hacemos trabajos de incidencia con los poderes del Estado, trabajamos en mesa de trabajo, reunimos firmas por nuestras campañas. Ayer acá en la región de Valparaíso estuvimos en un colegio, en el INSUCO, para abordar y explicar, por ejemplo, los cambios que implican derechos humanos, la propuesta de nueva constitución. Después en la tarde estuvimos en un conversatorio, todo eso organizado por el equipo de educación en derechos humanos de Amnistía, en un conversatorio con dos exconvencionales también para explicar los cambios que trae la nueva constitución. Entonces, bien diverso el trabajo que hacemos y bueno, muy bienvenida y bienvenido a todos quienes quieran sumarse a nuestra organización. Compañero, vamos a entrar en más detalle a propósito de esto último que nos cuenta, pero primero vamos a pasar a una musiquita ahí para que la gente se prepare un matecito o algún cafecito si quiere. Espérenos ahí en fuera de micrófono. Vamos a seguir entonces ahí, la compañera nos va a decir con qué nos vamos. Nos vamos a ir con Rebelión de Octubre. Esta es una cancioncita de la Anita Tijoux con MC Millaray. Así que ahí, pues, a propósito de todo lo que se estaba conversando recién, nos vamos con esa cancioncita. De la primera fila, embestida en rebeldía, eres fuerza que nos guía. Que el mundo entero sepa, te dispararon sin tregua. Por la paz ellos dijeron, torturando a nuestro pueblo. Rebelión de octubre nuestra, América nos une, rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Octubre, rebelión, con honesta convicción. Octubre, rebelión, se lucha desde el corazón. Kim ye fi tang ni wei shan tu fa meo amule pein ka wona wuran wen mari ji wei. Pactaron silencio, firmaron un acuerdo, escondieron documentos. Dime tú quién es violento, mientras nuestros muertos sin justicia ni presos. Vamos a quebrar silencio y la vida alzaremos. Rebelión de octubre nuestra, América nos une. Rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Corazón. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro. Como ustedes saben, aquí desde el Aire Puro entendemos los procesos sociopolíticos ambientales como un todo, y una de esas patas políticas es justamente lo que está ocurriendo a la escala del Estado, de la institución, ¿no? Lo que es la nueva constitución. Y dentro de la nueva constitución han habido bastantes informaciones. Bueno, y si usted, por supuesto, invitamos a leer la constitución, no otra cosa, lea la constitución, usted saque sus propias conclusiones, usted y en su colectividad. Y una de esas es que aumenta de alguna manera la conceptualización de los derechos humanos, el registro, etcétera. Y para eso entonces vamos a preguntarle aquí a Rodrigo Bustos, quien es director de Amnistía Internacional. Le vamos a preguntar ¿cuál es esa noción que tiene? ¿Qué es lo que está pasando con la nueva constitución y los derechos humanos, compañeros? Mira, Sergio, sí, nosotros y nosotras desde Amnistía Internacional, y aquí quiero ser claro, no solo desde la sección chilena de Amnistía Internacional, sino del movimiento global de Amnistía Internacional en el mundo, hemos planteado que la propuesta de nueva constitución que hoy día los chilenos y chilenas y las personas que habitan en nuestro país están revisando, están leyendo y nos vamos a poder pronunciar el 4 de septiembre, podría convertirse en un referente mundial en materia de derechos humanos. Y esto por varias razones. Primero que nada, implica un cambio muy, muy significativo respecto a la Constitución de 1980. En distintas materias, cuando hablamos, por ejemplo, de derechos civiles, de derechos políticos, tiene una prohibición de la pena de muerte, que todavía la gente quizá no lo sabe, no toda la gente al menos, que está presente en la Constitución de 1980 en el artículo 19, número 1, y permite que el legislador pueda establecer eventualmente algún delito o establecer la pena de muerte para algún delito. Bueno, la nueva Constitución prohíbe la pena de muerte, prohíbe la desaparición forzada, establece una serie de obligaciones respecto también de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Establece lo que antes habíamos conversado, las obligaciones que tiene el Estado de investigar, sancionar, reparar integralmente a las víctimas de violación de derechos humanos, adoptar garantías de no repetición. Por lo tanto, implica un avance muy, muy sustantivo en esos derechos. Reconoce no solo el derecho a reunión, sino a manifestarse, que es algo tremendamente importante y que todavía es violado en Chile en estos tiempos. Y bueno, implica un cambio de paradigma sobre los derechos sociales, que también son derechos humanos. A veces no todo el mundo lo tiene claro, pero el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda digna, donde ha habido muchas mentiras, lamentablemente, en la última semana, en los últimos meses, el derecho al trabajo decente, son derechos humanos, y la nueva constitución pasa de cambiar el paradigma del sálvese quien pueda y de que cada uno pueda tener esos derechos dependiendo de su bolsillo, a una noción, a un paradigma donde el Estado tiene que ser garante de esos derechos y adoptar acciones positivas para que esos derechos se cumplan. Y por otra parte, Sergio, te diría que sería una constitución referente mundial respecto especialmente a las personas pertenecientes a los distintos grupos especialmente discriminados que te mencionaba en el bloque anterior. Respecto a los derechos de las mujeres, no hay ninguna otra constitución en el mundo que se haya hecho paritariamente y que establezca la paridad en su texto constitucional, además de un conjunto de otros derechos de las mujeres. Y, Sergio, y eso es algo que creo que también muy importante respecto al discurso que tienen ustedes como radio, sería una constitución que sería un referente mundial respecto de los derechos medioambientales, respecto del cambio climático, y por eso hemos sido tan claros desde Amnistía Internacional en señalar que es tremendamente importante lo que está en juego para las actuales y las futuras generaciones. Sí, por ahí se decía de que era una constitución como de mirada de siglo XXI hacia adelante. Porque claro, nos permite o nos permitiría por lo menos un asidero. Oye, compa, yo en ese sentido que mire, en nuestra experiencia Una cosa es lo que diga la ley, una cosa es lo que diga la Constitución, sin embargo, pese a que los derechos humanos es algo firmado internacionalmente, los Estados siguen violando, vulnerando los derechos humanos. ¿De qué manera nosotros tenemos que estar preparados como sociedad para poder anticipar eso, ¿no? Como para poder y para poder parar ese tipo de abusos. Sí, yo lo que quiero decir ahí es que la sociedad civil, siempre los pueblos organizados, la sociedad civil, siempre han jugado un rol tremendamente importante en las conquistas sociales, en las conquistas en materia de derechos humanos, en los avances que han tenido las comunidades, los pueblos, en el reconocimiento y en la garantía de los derechos. Y eso, Sergio, yo diría que no va a cambiar, independientemente de si se aprueba o no la nueva constitución. Siempre la sociedad civil, los pueblos, la comunidad organizada va a tener que seguir jugando un rol para que los derechos avancen, para que no hayan retroceso, porque esto lamentablemente no podemos quedarnos en los laureles, porque en algún momento aparece un derecho en una constitución o en una ley, los derechos pueden, como tú bien señalas, seguir siendo vulnerados, y en eso yo diría que siempre es fundamental que los pueblos, la comunidad, la sociedad civil esté siempre alerta, movilizándose para que los derechos humanos se respeten y avancemos siempre en mayores garantías de los derechos de todas y todos. Y por otra parte, bueno, la Constitución, te diría también que si se aprueba esta nueva Constitución y pasamos de la Constitución de 1980 a la Constitución de 2022, esto es un punto de partida. No es que el 5 de septiembre vamos a tener un país completamente distinto. Y yo creo que los pueblos y la gente lo sabe. Muchas veces la gente es mucho más sabia de lo que es la clase política. Y tiene claro que en realidad el 5 de septiembre o el 30 de septiembre no es que el país va a ser completamente distinto. Pero vamos a tener un punto de partida, un marco mucho mejor para que Chile sea un país más justo, con mayor dignidad, con mayor justicia, y vamos a poder exigir al legislador, al Poder Judicial y a todos los órganos del Estado muchos más derechos y un nuevo paradigma en derechos humanos. Están escuchando la voz de Rodrigo Bustos, director de Amnistía Internacional por acá por Chile. Y oiga, algo que hablamos fuera de micrófono, compa, es que en esta semana en el Los Vilos fue atacada la comunidad mapuche de ahí, gaseado, le dispararon perdigones a los niños, niñas y adolescentes. Y por otra parte, el día de ayer, viernes 12 de agosto, hubo un meeting y punto de prensa de no más violaciones a los derechos humanos por parte de las distintas brigadas de derechos humanos y de salud que actúan en las protestas, particularmente ahí en Santiago. El ataque de carabineros, a mí no me gusta mucho decirle carabineros, pero el ataque de carabineros a estas personas... igual atenta, ¿no? Yo no sé si atenta directamente a los derechos humanos, pero ¿cómo atacáis a un observador de derechos humanos cuando te estáis tomando detenido a otra persona? ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes o qué podríamos decir, el apañe que podemos hacer a estas brigadas por el hecho de que no solamente durante el llamado estallido o la revuelta de octubre del 2019 ocurrió, sino que hasta el día de hoy, a nuestro parecer, siguen ocurriendo estas vulneraciones? Bueno, Sergio, como te decía anteriormente, lo primero es que desde Amnistía Internacional estamos lanzando en los próximos días una campaña global sobre el derecho a la protesta, porque primero que nada es un derecho clave en una sociedad democrática, el derecho a poder manifestarse, a protestar, a exigir el cumplimiento de los derechos, a poder reivindicar diversas demandas sociales. Y un derecho que creemos está en general en peligro en distintas partes del mundo con leyes o políticas que muchas veces afectan este derecho, la libertad de expresión, el derecho de asociación. Y acá en Chile, la verdad, es un derecho que ha sido puesto también en cuestión desde antes del estallido social. Desde Amnistía Internacional, muchas veces anteriormente habíamos hablado de la criminalización de la protesta social, respecto de estudiantes, respecto de movimientos medioambientales, respecto del pueblo mapuche y otros pueblos originarios, primeras naciones de nuestro país. Por lo tanto, eso venía de antes del estallido social. Por cierto, durante el estallido social fue muy, muy grave la magnitud de las violaciones a los derechos humanos. Nosotros consideramos que fueron graves, generalizadas, que no fueron hechos aislados. Por eso hemos hablado de que tiene que esclarecerse, investigarse la responsabilidad de los altos mandos de Carabineros de Chile, no meramente del funcionario que disparó la escopeta antidisturbios en Plaza Dignidad o en otras plazas de a lo largo de todo Chile. Y por otra parte, Sergio, como tú bien señalabas, lamentablemente eso no se quedó en el estallido social. Hemos seguido teniendo ataques en contexto de movilizaciones, quienes se manifiestan a los defensores y defensoras de derechos humanos, a los observadores de derechos humanos, a las brigadas de salud, que también hay que decirlo, hay obligaciones especiales respecto al de los estados, lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de proteger a esos defensores y defensoras, observadores de derechos humanos, la brigada de salud, por el rol que cumplen en contexto de manifestación. Y eso lamentablemente no se ha cumplido. Y por eso hemos planteado desde Amnistía Internacional que tiene que avanzarse con un conjunto de medidas, ir derogando o modificando una serie de leyes represivas que tenemos en nuestro país, tener una ley que regule el derecho a reunión y manifestación y tener una reforma estructural profunda a nuestras policías. No meramente un cambio cosmético, sino una reforma profunda que implique una transformación de su doctrina, de su normativa, de su formación, para que sea una formación con un enfoque de derechos humanos, de género, intercultural. Y todo eso sigue pendiente y vamos a trabajar desde Amnistía Internacional para que se avance en ello. Oye, ahí también saldría al juego el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el rol de su director, particularmente Sergio Mico, que está bastante en entredicho, porque esas instituciones deberían funcionar, pero con celeridad, y al parecer eso no ocurrió. Entonces, compañero, agradecemos esta entrevista, le dejamos el micrófono abierto para que usted ahí nos dé sus palabras de cierre y, por supuesto, como yo le decía, de que nos deje algunas páginas web para visitar y para seguir estas campañas que ustedes están haciendo. Bueno, muchas gracias, primero que nada, Sergio, por esta conversación. Felicitarlos por el trabajo que hacen como radio comunitaria. Es tremendamente importante, especialmente en estos tiempos donde hemos escuchado mucha fake news, mucha información distorsionada de grandes medios de comunicación. Por lo tanto, felicitar el trabajo que hacen día a día. Invitar a quienes nos escuchan a poder entrar a la página web de Amnistía, nuestras redes sociales, www.amnistia.cl, o bien a nuestra página sobre la campaña que estamos haciendo para informar respecto a los derechos humanos de la nueva constitución, que es aprobareshumano.cl, y también otra plataforma en la que estamos con un conjunto de organizaciones sociales para explicar desde las organizaciones sociales los derechos humanos de la nueva constitución, que se llama laconstitucionesnuestra.cl. Invitar a todas y todos a apoyar las causas de los derechos humanos y a tener en claro lo que está en juego el 4 de septiembre. El 4 de septiembre no es una elección cualquiera, sino que es una elección probablemente la más importante que hemos tenido en la historia de Chile, porque tenemos la posibilidad como país, como nunca lo hemos tenido, como pueblos de Chile, de avanzar a tener una constitución de derechos, una constitución más democrática que nos permita tener o ir avanzando en un camino de mayor justicia y dignidad. Uh-huh.